3, 2, 1. Jornada político-cultural a un año de la masacre en Asunción, Nochixtlán. 19 de junio, acción global por justicia para Nochixtlán. 16 de junio, 16:30 horas, presentación de la película. 16 de junio, 16:30 horas, presentación de la película del caso Nochixtlán. Informe del caso Nochixtlán referente a las ejecuciones extrajudiciales. Participación de los familiares y abogados. Participación del cantante mixteco El Cimarrón. Lugar, Casa de la Cultura Allende número 7 en la heroica ciudad de Tlaxiaco. En la heroica ciudad. Así es. Desde Casa de la Cultura, por favor. ¿Otra vez? ¿Lugar? Lugar, Casa de la Cultura Allende número 7 en la heroica ciudad de Tlaxiaco. ¿Sí? Sí. O dije heroica. ¿Cómo se oye? ¿Heroica? Heroica. Sí, pero lo dijiste muy rápido. Muy rápido. Otra vez. Lugar, Casa de la Cultura Allende número 7 en la heroica ciudad de Tlaxiaco. ¿Sí? ¿Queda o no queda? ¿O le quito heroica? En la ciudad de Tlaxiaco. En la ciudad de Tlaxiaco. Ok. Por eso decía que era heroica. Lugar, Casa de la Cultura Allende número 7 en la ciudad de Tlaxiaco. 17 de junio, 10 horas. Firma de convenio para defensores y periodistas. Lugar, Gran Salón, Melchor Ocampo número 6 en Asunción, Nochixtlán. 12 horas. Ay, chinga, su madre se mueva. Bueno. 16 horas. Entrega de medidas cautelares locales, nacionales e internacionales. Lugar, Gran Salón. No, ese no es ahí, ¿no? Sí. ¿Grabamos todo una vez o vos sí corriges todo? Sí, sí, yo lo... Escuela Primaria Abraham Castellanos en Asunción, Nochixtlán. 18 de junio, 9 horas. Panel, Crímenes de Lesa Humanidad. Lugar, Escuela Primaria Abraham Castellanos en Asunción, Nochixtlán. 12 horas, no, ese no iba. 16 horas, presentación del monumento a los mártires de Nochixtlán, barricada cultural y bailes típicos en el estacionamiento del Panteón Municipal en la carretera Cristóbal Internacional. Cristóbal. Ay. Que ya me dio la calor. Ok. 16 horas. Cita, por favor. ¿Qué va a decir la sociedad? 16 horas. Presentación del monumento a los mártires de Nochixtlán. Barricada cultural y bailes típicos. Lugar, estacionamiento del Panteón Municipal, carretera internacional Cristóbal Colón. 19 horas. 19 horas. 19 días, que no sé qué estoy pensando. Ay, te miras, qué barbaridad. 3, 2, 1. 19 de junio, 10 horas. Marcha en el marco de... ¿Qué no es de exigencia? ¿De la exigencia de justicia? Marcha en el marco de exigencia. Sí, se puede aumentar, sí, ¿no? En marcha en el marco de exigencia de justicia, de la exigencia de justicia. De la exigencia. Ok. 3, 2, 1. 19 de junio, 10 horas. Marcha en el marco de la exigencia de justicia por Nochixtlán. Lugar de concentración, Los Azulejos. 13 horas. Misa campesina por los caídos. Bendición de los monumentos a los compañeros caídos. Lugar, estacionamiento del Panteón Municipal. 16 horas. Concierto por la paz y la justicia. Lugar, otra vez, ¿verdad? Sí. Se oyó cortada la oración. 16 horas. Concierto por la paz y la justicia. Unidad deportiva, cancha de béisbol, calle Morelos en Asunción, Nochixtlán. 19 de junio. Ni perdón ni olvido. Sencos 22, prensa y propaganda. Sección 22 también. Sección 22, unidos y organizados venceremos. ¿Tú dices una voz? Sí. ¿Para los tres? brutal o de... A un año del crimen de lesa humanidad, no hay justicia, no hay castigo, no hay verdad. ¿Y dónde fue? Pinches madre, la chingada. ¿A él nada más? Vente. Tú dices... ¿A él qué grabaría? Nada más que diga no hay verdad. Ah, sí. Y que diga los lo último que diga los la identificación. Pero igual lo grabo y que diga la identificación. Lo de abajo. Comité de Víctimas, CENCOS 22, Prensa y Propaganda, sección 22. ¿No? Igual y lo cortas y lo... Ah, no, es que se apenas lo pusimos. A ver. Sí, sí, igual y lo cortas y los pones en los otros para que no sea la misma voz la de que... Entonces nada más, de todas maneras... Si cada una puede grabar los tres, sería bueno, ¿no? Para... Entonces digo, un año del crimen de lesa humanidad, no hay justicia, y tú, no hay castigo. Y luego otra vez. Seguido. Entonces, por ejemplo, yo digo todo y ella que lo lea todo otra vez. ¿Sí? ¿Sí? Ya tú lo cortas. Ahorita tú dices tu lesa. Sí, o sea, tú vas a decir los tres. Sí, y ahorita ya. Yo digo los tres ahorita. Ay, Dios. 3, 2, 1. ¿Tú me dices? Ya. 3, 2, 1. A un año... Es que me da risa. Digo, así me pasa. Le da un ataque de risa cuando estoy grabando. Ya pues. A un año del crimen de lesa humanidad, no hay justicia, no hay castigo, no hay verdad. El 19 de junio del 2016, policías del Estado masacraron al pueblo organizado de Nochixtlán que se mantenía en defensa de la educación pública. Las balas asesinas acabaron con la vida de 8 pobladores y dejaron cientos de heridos. A un año de esta brutal masacre, las heridas no sanan. El pueblo exige justicia. La cuenta está pendiente. 16, 17, 18 y 19 de junio, Jornada Político-Cultural, Nochixtlán vive, la lucha sigue. No está muy pegado, ¿no? No se ha mencionado lo de Acción Global por Justicia para Nochixtlán. Uh-huh. Entonces, sería bueno incluir... ¿no? Jornada Político-Cultural, a un año de la masacre en Asunción, Nochixtlán. Acción Global por Justicia para Nochixtlán. Uh-huh. ¿Sí, así? Sí. Ok, entonces, 3, 2, 1. 16, 17, 16, 17, 18 y 19 de junio, Jornada Político-Cultural, a un año de la masacre en Asunción, Nochixtlán. Acción Global por Justicia para Nochixtlán. Nochixtlán vive, la lucha sigue. Comité de Víctimas, CENCO, sección 22. Sí, la misma. ¿Dónde lo cortaste?